Bien, muy bien. Acá continuamos y esta mesa se sigue ampliando porque estamos con la compañía de Sandra y de Javier, que son profes del CEPJA, que trabajan con la población del penal y también con el RIF. Y aquí les vamos a dar los buenos días. ¿Cómo están? Bueno, buen día. Bueno, yo soy Sandra, no acostumbro a hablar mucho, pero bueno, acá por las chicas, acá estamos. Bueno, yo soy docente de CEPJA, que es Educación de Adultos, de primaria, donde las chicas, bueno, llegan acá con no haber culminado su nivel primario. Entonces, bueno, mi función es reforzar esos aprendizajes que ya tienen adquiridos o iniciarlos y que logren culminarlos. Y después pasan acá al CENS, que somos todos uno. Claro. Y Javier también. ¿Qué tal? Sí, yo soy Javier Bazán, estoy también en esta primaria para adultos, digamos, que se llama CEPJA, en inglés, plástica, las materias especiales. Y también, bueno, muy característico la población, las chicas que tenemos, en comparación, digamos, con las alumnas, como se dice, de la calle, digamos, escuela para adultos de la calle. En ciertas características que, bueno, ya que estamos hablando, surgen. Esas características están que, bueno, vienen con por ahí una situación muy estresante, su realidad es muy estresante, viene. Así como tenemos en la calle chicos que llegan distendidos de la calle o de pasear o quizás cansados de deambular y llegan a un lugar para bajar un poquito, las chicas vienen de un lugar de encierro, de mucho estrés, de situaciones problemáticas, con algunas compañeras, tensiones en el agua. Eso nos coloca una carga doble en el sentido de no solamente impartir educación, sino poder hacer que ese momento sea grato y que así podamos hacer un aporte a la sociedad para que si es que hay algo que podemos hacer, poder hacerlo desde nuestro lugar como educador. Javier y Sandra, en ese contexto, ¿no?, en esas situaciones, ¿con qué expectativas se encuentran chicas y también con qué dificultades? Por ahí, las dificultades por ahí que encontramos es justamente esto, los recursos materiales. Por ahí, si bien se gestiona mucho esto desde acá, la penitenciaría no alcanzan las hojas, las lapiceras, los cuadernos, se improvisa mucho. Las chicas también son buenas en el tema de reciclar carpetas, en hacer sus cosas, mochilas, recursos, pero bueno, de mejorar y bueno, también esto del tema de los beneficios que a ella, que ir a la escuela para o que sea, de nuestros alumnos. Una parte con la cual se lucha día a día y tratamos de toda la gente que tenemos alrededor nos ayuden a seguir adelante, ¿no? La falta de hojas, bueno, eso ya es como que normal. Y la vamos luchando, la vamos piloteando, pero lo más importante es que las chicas vienen con una autoestima muy baja. Entonces eso es lo que nos llevan a hacer cosas para que ellas se sientan contenidas. Y que pueden llegar a obtener su libertad, obtener sus beneficios a través de la educación, y que ellas se sientan, que bajen, y que se sientan cómodas en el lugar, es un logro importantísimo para nosotros como docentes. Hablamos más hace un ratito en esta transmisión con el profe Gaby Jiménez, en relación al tema de los traslados federales, ¿cómo afecta esto también a la educación? ¿A ustedes también lo vieron afectado en el proceso que venían llevando? Sí, vio afectado en la cantidad, o sea, llevaron muchísimas chicas, hemos perdido muchísimas estudiantes, a pesar de haber querido frenar el tema por un tiempo, por lo menos hasta que terminaran el ciclo lectivo, pero no fue escuchada nuestra voz, por más que papeles que presentamos o dialogamos con mucha gente, pero no fue una pena, porque había muchas chicas que se les cortó y eso ya no lo van a tener. Pero bueno, se luchó como todos los días, pero no logramos. Y otra cosa que nos interesa a nosotros es que esto continúe, digamos, que las chicas salen en libertad, que se sigan, esto, por lo menos terminar la primaria, que es lo que a nosotros nos compete. Y en este sentido, también es interesante la voluntad que le ponen a ellas, porque muchas valoran esta instancia de educación como la posibilidad de poder ayudar a sus hijos, como se hablaba recién, de poder sentirse reconocidos. Muchos nos piden hasta una carita feliz en el examen, en la 10, para poder mostrárselo a sus hijos, para quizás un poquito reivindicarse y sentirse mejores, porque por ahí, como se ve de la calle, hay mucha gente que lo ve mal. Es más, el otro día me dijeron, varias veces nos dicen, ¿cómo puede ser que trabajes en ese lugar? ¿No es peligroso? ¿No tenés miedo de que te pase algo? Quizás la audiencia también esté pensando, ¿cómo va a terminar un docente ahí? Sin embargo, uno se pone a pensar y estos lugares, los ámbitos, terminan siendo más seguros que los de la calle, y la gente termina teniendo, las alumnas en este caso, un poco más de voluntad de estar acá que lo que pasa en la calle. Y por ahí, cuando revisamos esos prejuicios que nos hacen comentar esas cosas, nos damos cuenta que están plagados de muchos prejuicios, en el sentido de que piensan que por estar acá es mala y por estar afuera es buena, y que esas rejas separan a la gente buena de la gente mala. Y por ahí, cuando habla con las chicas que están acá, las historias tienden a tender una doble lectura de víctima a victimario, y lo que uno, con el prejuicio que uno llega de pensar que las chicas de acá son peligrosas, o así como en la penitenciaría de varones, se van desvaneciendo, y uno va entendiendo una realidad que va más allá de la que venía, de lo que quería realmente. Un punto fundamental, lo que pones sobre la mesa, que tiene que ver con esto que recién salía y que ahora, en un ratito nada más, vamos a profundizar también con Naki, con Romina, con María, con Dayana y con todas las que se quieran sumar, que tiene que ver con esta condena social, ¿no?, que hay, y que tiene que ver con esa estigmatización, que verdaderamente se habla mucho desde afuera y no se tiene idea de lo que pasa adentro, ¿no? Y otra situación que pasa también es en el sentido del valor de la educación. Hay gente que piensa afuera, ¿qué sentido tiene enseñarle a esta gente? O sea, sea medio doloroso, pero muchas veces es bueno plantear las cosas como son. Hay gente que piensa que es un desperdicio invertir en gente que está privada de la libertad. Y por eso es bueno replantearse para qué la educación y para qué este tipo de instituciones dentro de la penitenciaría, y cómo lo ve la gente, en el sentido de que la gente de afuera piensa que es una pérdida de dinero. Y por el contrario, se puede reflexionar en un espacio, en la escuela, en un espacio donde se reflexiona muchas cosas, donde las chicas transmiten muchas cosas que ayuda a crecernos a todos, o sea, nos ayuda a crecer a nosotros como docentes, y reflexiones como las que se hicieron recién también se hacen en el aula, y es un impulso a salir de acá y sobre todo a no volver. Son instancias que la gente que está afuera no la entiende, pero son momentos de crecimiento donde que las chicas pasan y que quizás hagan que el delito termine en algún momento, o quizás una situación de odio, o muchas situaciones que al verbalizarlas, al ponerlas sobre la mesa, tienen otro valor, y compartiendo a las chicas sus situaciones, llegamos a conclusiones lindas. Así que quizás, viéndolo desde la calle, estos espacios, estas instancias son muy constructivas y necesitarían del apoyo de la gente, más que del prejuicio, como estábamos hablando. Totalmente. Ahí el aplauso, y les agradecemos a Sandra y a Javier, y le mandamos saludos a la Vale Valente, que nos está escuchando, que está aquí en la biblioteca, está de licencia, pero está escuchando el programa, y les manda saludos a todas y a todos los que están aquí. Y yo quiero agradecer a los profes por venir a enseñarnos a educación y por tomarse el tiempo, como decía el profe, que mucha gente de afuera dicen, ¿para qué vas? ¿O para qué vas ya a gastar tiempo? ¿O por qué? ¿O no tenés miedo ya a enseñarle a ella? Como él decía. Y le damos las gracias a todos los profesores, a las profes, que también se viene a mi profe, que viene de lejos a enseñarlo, pero ella sin importar de nada, ella viene y lo enseñan, y estamos agradecidos por enseñarlo la educación en la escuela, de salir de acá con de otra manera, salir educado y tomar el buen camino, digamos. Nos vamos a ir a escuchar... No se vale llorar, por favor. sí se vale. También está bueno. Nos vamos a escuchar un tema. Cintia, te vas a enojar con nosotras, lo acabamos de pasar el tema, y hasta te mandamos saludos para... Bueno. Gracias, chicas. Lo vamos a volver a repetir más tarde, si te parece.